Buenos días a todos. Están escuchando Radio Santa Ana en el canal 104.7. Hoy es el 1 de octubre del año 2021 y como es viernes, vamos a celebrar el día con buenas noticias y con un poco de música al final. Entonces, empezamos. Hoy leo de un artículo publicado por el San Diego Union Tribune en español titulado Los secretos de Disney detrás del realismo mágico de Encanto. Este artículo se publicó el 29 de septiembre y dice: Lo extraño y peculiar se convierte en cotidiano en el último musical de Disney, Encanto, una pieza inspirada en el realismo mágico que centra su historia en una familia con habilidades fantásticas que vive en las montañas de Colombia. Todos ellos viven en La Casita, una hacienda que evoca una mezcla de viviendas tradicionales de las localidades de Barichara, Cartagena y Salento, que desde el inicio de esta película animada se convierte en un personaje más, con vida propia. Este hogar encantado, con gran importancia en el film, acoge a la familia Madrigal en un momento de debilidad después de la pérdida de un ser querido para cambiar el transcurso de sus vidas. La magia ocurre en estos lugares y siempre lo ha hecho, pero no magia europea, ni magos ni varitas, magia ligada a la emoción y parte de una tradición llamada realismo mágico, cuenta a un grupo reducido de periodistas, entre ellos F, uno de los directores de la película, Byron Howard. Esta magia no podía ocurrir en otro lugar que no fuese un escenario bucólico cuidado hasta el último detalle para respetar la biodiversidad de Colombia, un país con más de 50.000 especies registradas y cerca de 31 millones de hectáreas protegidas. Teníamos hasta un consultor botánico para saber a la perfección qué plantas crecen en la región, para reflejar la inmensa biodiversidad de Colombia, explica Lorelai Bove, una diseñadora de Disney, al mismo grupo de reporteros. Las icónicas mariposas amarillas a las que dio vida el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez en su libro Cien años de soledad también hace un guiño a Colombia en varias escenas de la película y en el vestido de la protagonista Mirabel. Los directores Howard y Jared Bush y Charisse Castro Smith buscan reflejar además en Encanto la gran diversidad cultural del país latinoamericano a través de la música, la comida y los propios personajes de la familia que representan sus diferentes etnias. Para el aspecto musical, contaron con uno de los mejores en habla hispana de Estados Unidos, el puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, creador del fenómeno de Broadway, Hamilton. El vallenato, la guaracha, la cumbia y el merengue son algunos de los estilos que bailan y cantan los integrantes de la familia Madrigal, especialmente Mirabel, tanto en español como en inglés. Precisamente, el uso del inglés en la película fue uno de los debates internos más profundos que tuvieron los directores. Según reconocieron en una entrevista con Efe, conscientes de que el público en español y, en concreto, el colombiano, podría discrepar. Por eso incluyeron el español en toda la película, con frases hechas colombianas y el uso de diferentes acentos de la región a través de sus personajes de pieles trigueñas, oscuras y blancas. Era súper importante que hasta el detalle más mínimo de la cultura colombiana fuese correcto, y creo que lo hemos conseguido, celebra el equipo detrás de los secretos del realismo mágico de Encanto, que se estrenará el próximo 24 de noviembre. Y con estas noticias vamos a cerrar con una canción romántica. Esta canción viene de las hermanas Núñez y se llama Te traigo en mi cartera. Disfruten.